A nombre de Fundelsur, la fundación de la comunidad, Félix Contreras de RFNNoticias.com, vía canal RFN, presenta otro avance informativo. En la Plaza Miranda de San Antonio del Táchira, este viernes 24 de mayo del año 2013, el canal RFN estuvo haciendo cubrimiento de la actividad cultural Encuentro de Saberes Tradicionales en el municipio Bolívar, bajo la línea orientadora de la zona educativa y el apoyo incondicional del alcalde Juan Vicente Cañas Alviares. Hubo algarabía, emoción y carisma de los participantes, quienes demostraron sus destrezas y habilidades, expresó Teresa Centeno, quien dijo además que intervinieron estudiantes de las instituciones educativas de los municipios de Frontera, Junín, Independencia, Pedro María Ureña y Bolívar. Las manifestaciones emblemáticas culturales como el Pato Bombiao, el Tresandino y el Chorote y la presentación de la voz bicentenaria destacaron el evento. Finalmente invitó a la población al aprendizaje significativo de las artes escénicas en vez de ver telenovelas y películas que no construyen. En cambio, las manifestaciones culturales son la expresión de un pueblo para el progreso, concluyó Teresa Centeno, directora del Núcleo Cultural Comunitario del municipio Bolívar. Bueno, hoy viernes 24 nos encontramos desarrollando este gran encuentro de saberes tradicionales en el municipio Bolívar, bajo la línea orientadora de la zona educativa y todo lo que tiene que ver bajo el apoyo incondicional del arquitecto Vicente Cañas, quien coloca de manifiesto y apoya siempre la cultura. Hoy estamos proyectando lo que se viene trabajando a través de todas las instituciones educativas durante este año escolar, como son las manifestaciones emblemáticas culturales en el estado Táchira. Por ejemplo, el Pato Bombeado, el Tresandino, el Chorote. También vamos a proyectar lo que es la voz bicentenaria, todo lo que tiene que ver con las artes escénicas en el teatro, pintura, manualidades. Y hoy nos destacamos en esta ardua labor que se viene ejecutando a través de la triada, lo que es los directores de cada una de las instituciones educativas, la familia, los estudiantes, para proyectar ese talento, ese potencial, esas habilidades y destrezas que tiene el ser humano, que tienen nuestros niños en todos los municipios de zona frontera. Hoy van a estar interviniendo lo que es el municipio Junín, el municipio Independencia, el municipio Pedro María Ureña y nuestro municipio Bolívar. ¿Cuál sería entonces el cronograma a desarrollar en el día de hoy, viernes 24 de mayo del año 2013? El cronograma del día de hoy básicamente es tomar en cuenta ese talento que tenemos en los municipios de zona frontera para proyectar la tradición y costumbre del estado Táchira, y que nuestros niños deben conocerlas. Sabemos que en muchos ambientes siempre pues resalta lo que es el reggaetón, la diversidad cultural en cuanto a otra melodía musical, pero sin olvidar nuestra historia local, nuestra historia regional, nuestra historia nacional. ¿Cómo se ve la participación de los niños en todas estas actividades? ¿Cómo expresan ellos esos sentimientos de amor a la tierra, amor a la patria y amor a la república? Bueno, siempre hay una algarabía, hay una emoción, hay un carisma en ellos, porque hay que destacar que son nuestra alegría de ser, los adultos, siempre en una mirada, en una sonrisa tierna y sincera de un niño, se demuestra y se destaca esa vivacidad de enseñanza, esa vivacidad de alegría, de carisma, y que todo lo que nosotros los adultos podamos dar en aprendizajes significativos para ellos, ellos lo van copiando. Entonces hay que tomar bien en cuenta de que la escuela es el segundo hogar y que los profesores somos los segundos padres, y todo lo que de nuestras manos sinceras le podamos extender, de todo lo que podamos enseñar a través de nuestra conversación oral, para ellos va a ser un aprendizaje posteriormente para el futuro, para la vida, para la historia. ¿Cuál es el mensaje del Centro Cultural Municipal a toda la juventud, a la niñez, a los adultos, a toda la población del municipio Bolívar? Bueno, pues a toda la población del municipio Bolívar quiero pedirle, sobre todo a los adultos, que apoyen a sus hijos en cuanto al aprendizaje significativo de las artes escénicas. En vez de estar de repente mirando una telenovela, una película que no deja ningún significado progresista al individuo, vamos a asistir a todas las instituciones culturales que tiene el municipio Bolívar para motivarlos, incentivarlos a que aprendan un instrumento, a que aprendan una vocalización oral en el momento de pertenecer a un coro, también que aprendan esas manifestaciones culturales que son tradición de un pueblo, que son tradición de nuestro estado, y que por más que tengamos muchos artistas favoritos, nunca pasarán de moda estas letras, estas composiciones que marcan la historia, que marcan la pauta para el progreso de la municipalidad. ¿Cuál sería la programación para próximas actividades? Bueno, próximamente tenemos la inauguración del Liceo Simón Rodríguez, gracias al empeño y la consolidación del proyecto que dio inicio y culminó gratificantemente nuestro alcalde, el arquitecto Vicente Cañas, porque gracias a esta gestión maravillosa que él ha emprendido, sin importar de qué rama sean o a quién le pertenezcan estas instituciones educativas, él siempre ha estado ahí colaborando, aportando. Y que bueno, felicidades a la parroquesa y a Medina Garita, que ya va a contar con un gran liceo, un liceo bolivariano, gracias al apoyo a nivel nacional que ha obtenido el arquitecto Vicente Cañas para desarrollar este grandioso proyecto. Le agradezco la información, muy amable. Gracias a usted. A nombre de Fundalsur, la Fundación de la Comunidad, Félix Contreras de RFNNoticias.com, vía canal RFN, presenta otro avance informativo.